Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, o lo que sea cuando estéis escuchando esto. Y esto no es más que otra clase de la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Y de nuevo me voy a quedar con las ganas de decir la introducción completa porque esto no es rigor y criterio, esto es Radio Onda Expansiva. Y como los más avispados ya sabrán, sea por conocer la canción de fondo o quizá por leerse el título o la descripción de audio, que de todo habrá, el programa de hoy va a tratar sobre compositores japoneses de videojuegos, por dos motivos. El primero es porque se trata de un tema que adoro, y el segundo, pero no menos importante, es por intentar batir el récord de programas menos descargados en la historia de Rigor y Criterio, honor que pertenece momentáneamente a Logarán con su programa Acoplero. De fondo estáis escuchando al enorme Koji Kondo en colaboración con Hajime Wakai, un dúo que ya nos trajo la maravillosa banda sonora de Star Fox 64. Ahora escuchémoslo un ratito más, pero al revés. Pues, como más de uno se habrá dado cuenta, efectivamente, el tema que se escucha es Zelda's Lullaby, la nana de Zelda de Ocarina of Time. No descubro nada nuevo porque se trata de uno de los huevos de Pascua más famosos de la historia reciente de los videojuegos, pero, bueno, me hace ilusión. Koji Kondo es uno de los autores más reconocidos de la industria, pero desde luego no es el único. Y me gustaría empezar este pequeño repaso por el que seguramente sea mi compositor de bandas sonoras de videojuegos favorito. Y que, bueno, para qué negarlo, ¿no? Se repetirá quizá en alguna ocasión. Hablo del enorme, el único, el colosal, el genio, el coloso, el titán. Hablo de Akira Yamaoka. Y para empezar con fuerza, aquí uno de sus mejores temas. El Theme of Laura, de la banda sonora de Silent Hill 2. We'll be right back. Bueno, a mí es que me pone los pelos de punta, tanto al escucharlo sin más como recordando las sensaciones de jugar al Silent Hill 2, ¿no? Aquí os dejo un pequeño consejo, por cierto, utilizar Tomb of Laura para las introducciones de vuestras partidas de rol en la descripción siempre funciona. Y de Akira Yamaoka vamos a pasar a otro genio, a una de las patas de aquel maravilloso banco que era Square antes de su fusión con Square Enix, y como algunos ya habrán adivinado, nos vamos con el amigo Nobuo Uematsu. De Uematsu podrían elegirse cientos de temas, ¿no? Y seguramente con algunos se tocaría la patata del amante a los JRPG. Vamos a tirar por lo seguro, aunque luego volverá y no en forma de chapa, ya os lo aviso, y os dejamos con One Winged Angel, en su versión para orquesta del Final Fantasy Celebration. Oh. qué decir, ¿no? Esto es historia del videojuego, sin más. Como historia del videojuego, es el que viene a continuación. Su autora es una de las más grandes compositoras del mundo del videojuego, con obras en su haber como King of Dragons, Breath of Fire, Parasite Eve, Kingdom Hearts, Xenoblade, Final Fantasy XV, en fin, una puñetera crack en lo suyo. Y dentro de tantas y tantas piezas maestras de la música, os traigo un símbolo. Una música que sería el equivalente al Eye of the Tiger en Rocky o a You Are the Best Around en Karate Kid, el momento del subidón, el ahora sí que vienen las hostias. Sin más, la enorme Yoko Shimomura con el tema de Ryu de Street Fighter 2 en su versión original. A lo mejor se ha hecho un poco durillo, después de temas orquestales o con calidad de CD, pasar a un tema original en 16 bits, pero decidme que la ocasión no lo merecía, ¿no? Pues eso. Y de una de las autoras más reconocidas de la industria musical del videojuego, nos vamos a una pareja que francamente yo no había escuchado nombrar nunca. Y ha sido haciendo este programa cuando he dado con los nombres. A gente más versada seguro que le sonará. Hablamos de Masanori Adachi y Taro Kudo. Buceando un poco entre sus obras, pues son responsables o el uno o el otro de videojuegos de la talla de Contra 3, Axel Eye o Snatcher. Vamos, que comen de esto, ¿no? Pero yo no conocía sus nombres. Le tengo que dar las gracias por haber parido esta obra de arte. Y con ustedes el tema de Simon Belmont de Super Castlevania 4 para Super Nintendo. una maravilla, ¿verdad? Una maravilla, como maravilla era Super Castlevania 4, que era un juegazo impresionante, con una ambientación increíble, una jugabilidad de la hostia, sonido que te ponía los pelos de punta, vamos, que me voy por la rama y no es el momento. Y el momento es el de dar un salto de muchos años y traer a escena el juego más nuevo de los que voy a hablar. Nier, más en concreto de su secuela Nier Automata. El compositor es un tal Keiichi Okabe, del que tristemente no he podido encontrar nada. Y Amy Evans, otra señorita de la que lamento decir que no tengo más información, se ha hecho cargo tanto de la letra como de la voz. Cualquier tema de Nier Automata podría haber venido a este programa, pues la banda sonora del juego es sencillamente acojonante. Pero me he quedado con uno de los leitmotiv de la saga, que se trata de la versión cantada de Song of the Ancients. un temazo espectacular, una maravilla. Es difícil encontrar a fecha de hoy una banda sonora tan impresionante como la de Nier Automata, de verdad os lo digo. Pero bueno, siguiendo con estos saltos temporales que están sazonando el programa, toca retroceder de nuevo en el tiempo e irnos a 1995, año en el que un jovencito Maese Threepwood descubrió la joya en la que se encuentra la siguiente composición. Joya que nació, por cierto, en el 93, pero por aquel entonces ya sabéis, los europeos andábamos con fuerte retraso. Yasuhiro Kawasaki, que aparte de sonar a típico nombre japonés que se dice de broma, es el autor de esta composición. Se trata de un compositor independiente que se lleva ganando la vida muchos años ayudando en arreglos y pequeñas composiciones, pero sin formar parte de ningún gran estudio. Sin duda, y lo descubriréis si ponéis su nombre en Google, su gran contribución al mundo del videojuego fue Illusion of Time, o Illusion of Gaia, como queráis llamarla, del que he rescatado este precioso The Town by the Sea. Para muchos que no jugaron su día Illusion of Time, pues quizás es una composición muy cutre en comparación con el resto de joyas que hemos estado escuchando. Pero creedme que toda una generación seguimos escuchando las gaviotas y se nos saltan las lágrimas. Preciosidad de juego. En fin, vamos a ir acabando y solo quedan un par de canciones, ya no os doy más la turra. Que si bien batiré el programa de récord menos escuchado, tampoco quiero que me mandéis cartas con Anthrax y cosas de esas. Y como amenacé al principio del programa, hay dos autores que se van a repetir, porque sí. Porque los adoro y porque para eso la compilación la he hecho yo. Hubo vida para el maestro Uematsu lejos de Final Fantasy, y para muestra esta maravilla en forma de Neverending Journey, de la banda sonora del genial Lost Odyssey para Xbox 360. Y después de una de las mejores músicas de Mapamundi que vais a escuchar en vuestra puta vida, un RPG, y tras sacrificar un par de cabras en honor a Nobuo Uematsu, pasamos y concluimos con el que ya avisé es mi compositor japonés favorito. Así que se merece volver a este radio onda expansiva que llega a su fin. Si no habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, y con que una sola persona haya descubierto algún tema de estos maestros, o con que alguien haya sonreído recordando un momento en su vida de jugador gracias a esta maravillosa música, pues yo me doy por satisfecho. Sin más, esto fue Radio Onda Expansiva en La Chus. El que os torturó con esta voz de Yonki fue Maestro Driftwood. Gracias a todos y os dejo con la impresionante Waiting for You, del maestro Akira Yamaoka, para la banda sonora de Silent Hill 4. Adiós.